conservamos nuestra vida. Si yo cumplo en la vía, prevenir, esa es la forma. Si yo cumplo con la norma, conservamos nuestra vida. Si yo cumplo en la vía, prevenir, esa es la forma. Si yo cumplo con la norma. En Girardot, yo cumplo con las normas de tránsito. Una campaña de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Girardot.